la canción se elevaba hacia el futuro. El cielo era nuestra profunda verdad. Soñé que los vientos eternos y activos soplaban.